Tiempos violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué haces, César? Tanto tiempo, ¡hey! Me dejaste solo, abandonado. Te dejé solo 3 semanas, yo me imagino lo que debe haber sido esto. Fui Joel Grind por un rato. Sí, Joel Grind, ¿por qué? El de Municipal, vos hiciste todo yo solo. Ah, hice todo vos solo, claro, hice todo vos solo, está bien. Pero de lo que importa... Dos psicólogas, perdón, sí. Drogas, putas, todo eso, ¿todo bien? Eso. Sí, todo. Eso es lo importante, hay que mantener en alto el espíritu. Sí, traje una negra, una rubia, una pelirroja, una castaña, sí, más o menos hicimos como joda para todo. Dieguito la Cruz lo pasó bien también, putas. Agustín. No, eso es cerveza. Claro. ¿Qué? Las putas todas coloradas. Claro, sí, totalmente. Sí. Bueno, señoras y señores, la oportunidad de hacer este programa nos lleva siempre a reflexionar acerca de lo que el metal le trae a la vida. Y vos sabés cómo es la vida. Tiene esos momentos en que las ilusiones se destrozan, en que los sueños no llegan a buen puerto, en que las cosas que tenían que salir bien, por ahí no salieron ni siquiera cerca de estar bien. Pero el heavy metal, como algunas otras cosas, siempre da revancha. Y cada vez que uno vuelve al ruedo, vuelve con ganas de comerse el mundo y clamando venganza, como dice el tema de Judas Priest, con el que abrimos el Tiempos Violentos del día de hoy. ¡Dale pelado, gritalo! We'll be right back. Arreglando con las novedades en estos tiempos. Bien, estuvimos tratando de mantener un ritmo más o menos decente. Presentamos las cosas que iban saliendo, los adelantos de los temas, trajimos lo nuevo de Napalm Death, de Periphery, ahora no me acuerdo, obviamente, pero fuimos presentando las cosas que estuvieron saliendo. Sí, porque el 2015 para mí arrancó bastante bien en materia sí, de... Sí, tuvimos buenas cosas. Sí, sí, de lanzamientos. O sea, no sé bien qué llegaste a escuchar. Yo particularmente tengo ya un primer favorito, al menos para enero, a ver. Lo cual ya es bastante prematuro, sí. Que fue el de Venom. Ah, mirá vos, no lo escuché del todo. Escuché un par de temas nada más de adelanto, no lo escuché entero. El disco nuevo de Venom está muy, muy bien. Es muy rockero, con muchos riffs. Es un disco sucio, es casi... Yo lo tengo más emparentado con un death estilo Estocolmo, digamos, sí. Que con el estilo tradicional de Venom. Mirá vos. Y es muy cancionero, tiene buenas canciones con buenos riffs rockeros. Sí. Es una especie de disco de death and roll, te diría. Mirá vos, yo escuché Long Haired Punks, que era el adelanto, y algún tema más, pero no lo escuché entero. Yo me lo clavé enterito, lo estuvimos pasando la semana pasada, y la verdad que está muy, muy bien. Bueno, yo me permito entonces arrancar con un disco que me sorprendió de este 2015, que arrancó así intempestivamente. Sí. No, intempestivamente no, que lo usan en los tweets y luego se confunde la gente con eso. Usted recordará que el primer guitarrista de los Scorpions, o el guitarrista clásico de los Scorpions, era un señor llamado Uli John Roth. Claro. Un señor que yo lamentablemente nunca pude ver en vivo. Me hubiera encantado, y es una de mis deudas pendientes, porque además de ser un gran guitarrista, el tipo le dio como un sabor particular al Scorpions de aquellos años, que para mí no hubiera sido de ninguna manera lo mismo sin él. Sacó finalmente un disco titulado Scorpions Revisited Volumen 1, lo cual indica que va a haber un volumen 2 en algún momento. Qué raro. ¿Está haciendo como solista los temas de Scorpions? Sí, no, como solista con una banda de ilustres desconocidos, pero que realmente suena muy bien. Los temas de Scorpions, respetando mucho el original, que eso me llamó la atención, por un lado. ¿Y por qué? Pero con un sonido totalmente renovado, no sé cómo llamarle. O sea... Sí, como si hiciese los temas de los Scorpions mejor que los Scorpions. Sí. O sea, esa es la idea que se desprende de escuchar el disco, que es un disco doble. Sí, pero son los temas de Scorpions en los que él participó. Claro, claro, claro, naturalmente. Que uno es la etapa menos conocida para la mayoría, porque la mayoría conoció a los Scorpions con Matías Jabs y en la época de Love at First Sting, y donde los hits venían uno atrás del otro. Sí. ¿Verdad? Bueno. No, pero la etapa setentosa es muy interesante, tiene buenos temas, es jarroquera. Sí, sí, sí. No, además de eso, fue la etapa experimental del grupo. Sí. O sea, fue donde realmente experimentaron una barbaridad antes de convertirse en una banda que para muchos no deja de ser pop metal. Aunque yo no esté de acuerdo con la definición en absoluto. O sea, sí, es verdad, los Scorpions hicieron de su estilo ganchero algo muy particular, pusieron las Power Ballads en el medio, Still Loving You y su ruta, Winds of Change, etcétera, etcétera. Y entonces la banda se convirtió en una especie de marca registrada internacional. Sí. Pero hasta ese momento, Uli John Roth había estado elaborando y reelaborando un montón de estructuras que hacían que la banda que había arrancado de una manera casi progresiva. Sí, de hecho, Lonesome Crowd, el primer álbum, puede considerarse netamente progresivo, y el siguiente, Flight to the Rainbow, también, ¿no? Más allá de que en alguno de ellos participó Michael Schenker. Bueno, el hermano de Rudolf Schenker. Sí, claro. El caso es que Uli John Roth le dio al sonido de la banda un sabor que francamente es inédito en lo que es las bandas de hard rock de los 70s. O sea, no vas a encontrar bandas que suenen con ese sonido particular que le encontró Uli John Roth. Por eso me resulta raro que los regrabe. Claro, es para mí también venía de incógnita. Para mí era innecesario en el mismo sentido en el que lo planteamos el año pasado cuando salió el disco de Sonata Ártica regrabado. Exactamente. Digo, es innecesario. Yo pensé lo mismo hasta que lo escuché. A ver. Y ahí dije, pará. Primero porque leo la lista de temas y hay cosas que no se pueden creer: Virgin Killer, In Trance, Polar Nights, Catch Your Train, Will Burn the Sky. Flies is Like a River, o sea, son temas que realmente no entrarían en un compilado de lo mejor de Scorpions. No, para nada. Y que, digamos, son algo muy, muy personal del estilo de Uli John Roth. Entonces yo me imaginé, bueno, por ahí los hace de una manera más instrumental. No, nada que ver. Tiene un cantante que se llama Nathan James que le pone muchas ganas, que no suena en absoluto como el cantante de Scorpio, como Klaus Meine, pero que le da un sabor realmente abre la boca cuando canta. Exactamente, no tiene la nasalidad que tiene Klaus Meine, al cual cariñosamente siempre lo llamamos el resfriado en el círculo de amigos. Absolutamente. Pero bueno, es parte, digamos, inseparable del estilo de Scorpio. Es su estilo, totalmente. Sí. Bueno, aquí está lo interesante. Esto es, son los temas de Scorpions con Uli John Roth, con algo que no son los Scorpions y tampoco es Uli John Roth, porque suena a un tipo muchísimo más renovado, como si se hubiera reinventado a sí mismo. ¿Eh? Lo invito a escuchar el tema que abre el disco, que es The Cells of Charon, probablemente mi tema favorito de los Scorpions de todas las épocas, pero realmente lo ha cargado de una polenta que yo realmente no consideraba posible, sobre todo después de que hubo covers como el de Testament, no, claro, ¿no? De este tema que realmente vino muy fuertes. Esto realmente suena así. We'll be right back. Thank you. Y eso es solo el comienzo. Después se viene un disco doble con esa intensidad. Está buenísimo. Igual me hace un poco ruido. Me gustaría más, por ejemplo, que sacara un disco y que tuviera versiones sueltas, digo, hiciera dos o tres versiones, ponerle de temas de Scorpions. El disco entero de temas de Scorpions me parece un poco mucho. Ten en cuenta que no era algo que él solía hacer. O sea, él suele editar los discos música exclusivamente. Y esto fue como una sorpresa. Eso es raro, es raro. Realmente es raro, pero más que bienvenido. Sí, sí, qué sé yo. Yo soy medio como... No, lo que charlábamos antes en red es un tema de postura. Yo soy medio enemigo de las regrabaciones. A mí me parece que si la obra quedó plasmada, salvo que haya quedado realmente muy mal en su origen y los músicos se quedaron con ganas de hacerla de vuelta, pero no es el caso. O sea, en su origen está buenísimo. Esto justamente para mí lo que tiene valor es que es muy diferente de Scorpions. Claro, por eso digo. O sea, por eso te banco si sacás algunas versiones, pero el disco entero me parece un poco mucho. Yo te reto a que lo escuches, vas a ver. Es particularmente llevadero el disco. Viste que hay veces. No, ni hablar, obvio, que hacer llevadero, son todos temas que conocemos y que están buenos. Hay veces que las regrabaciones tienen lo que tienen, por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez pasada de Sonata Ártica o de Manowar, sin ir más lejos. Esas dos son malas. Y a mí me molestaba el sonido distinto, la cosa cambiada inútilmente. Esas dos son malas. Eso, claro. Pero si es algo que encima es como. ¿Sabes cuál me gustó? Revivir. ¿Sabes cuál me gustó? ¿Cuál? Mucho la de Magos, Espadas y Rosas. Sí, mira vos, es una buena opción. Esa regrabación me gustó mucho. Sí, sí, sí. Yo siempre recomiendo Saxon también, que con Heavy Metal Thunder hicieron algo más que interesante. Sí, hicieron versiones raras incluso. Exactamente. Ahí. Pero ahí las reversionaron más. Las reversionaron, sí, sí. Bueno, no hay por qué hacerlo realmente igual. Por eso digo, en el caso de Sonata lo hicieron igual, en el caso de Manowar es igual, en el caso de Rata Blanca, más allá de algunas variaciones mínimas, es parecido. Qué sé yo, no sé, me acuerdo de algunas versiones de tempo importantes. De algunos temas que están más rápidos, por ejemplo. Totalmente. Pero... Igual, mi ejemplo es Ten Years of Piracy de Running Wild. Para mí ese es el disco de regrabaciones perfecto. Porque realmente lo que estaba mal lo corrigieron. Sí, a mí, a mí me pasa eso. Me pasa que me gustaba más la autenticidad de los viejos. Ya, de ya se va Mickey, que está con un piecito todavía roto. La aburrimos a Mickey. Terrible. Chau, Mickey. Valor, Mickey. Abrí el micrófono, la cruz. Escuchame, la puta madre. Para un poco. No me aburrieron. Lo que pasa es que necesito generar esa mística que es escucharlos sin verlos. Si los estoy viendo, como que no tienen nada. Porque gracia. Somos feos. Claro. Son hermosos, olvídate. Lo que pasa es que después tenemos problemas. No, nuestra belleza la encandila y no le permite apreciar nuestro mensaje. Me distrae. Necesitas que seamos feos para tener más credibilidad. Necesito imaginar los feos, chicos. ¿Me permiten? Por favor, mi pie y yo nos retiramos. Los quiero mucho. Besito, Miki, chao. Se va Miki ahí, raro el tema de los Rolling Stones que eligieron para hoy, yo venía escuchando. Sí, raro, una opción rara. Lindo momento. Bueno, maravilla. Hablando de novedades o continuando con las novedades, una sorpresa es el disco de Adrenaline Mob, que yo no lo esperaba para tan pronto. Y en realidad no es un disco, digamos, de temas propios nuevos. Hay regrabaciones, versiones, como decíamos recién, de otros temas, de temas que ya hicieron, incluso alguna versión acústica o extraídos de otras sesiones, es decir, las obras completas, por decirlo de alguna manera, y algunos covers notables. Por ejemplo, Snorting Whiskey de Pat Travers, que me llamó la atención como apertura del disco. Un medley de Black Sabbath que incluye Killing Yourself to Live, Sabbath Bloody Sabbath, etcétera. 8 minutos y pico, muy bien llevados. Aparte con Russell Allen, que es uno de los grandes prolíficos de la escena y que canta maravillosamente. Un día le fui a hacer una nota medio informal a un bar y me tuvo 3 horas, imagínate. Sí. Y hablando acerca de nada, literalmente a los Seinfeld. Excelente. Pero bueno, maravilla, una oportunidad fabulosa son las de charlar notas con él. Totalmente. Igual la nota duró 40 minutos, el resto fueron charlas. Es bastante. Está bien, sí. Estamos acostumbrados pero a 10, 15. Con Russell, créeme que es muy fácil hacer este tipo de charlas. La otra sorpresa es The Devil Went Down to Georgia de la Charlie Daniels Band, que fue el tema de adelanto de este disco. Verdaderamente notable, porque suena a folk metal. Cosa que no estaba en la intención de Charlie Daniels cuando hizo el tema. O sea, era un rock sureño. Mm. Pero acá hay como un sabor a folk metal casi involuntario. Queda realmente bien. Y el tema que elegí para pasar es un tema bastante obvio. Tie Your Mother Down de Queen. Sí. Ya era un tema heavy en el original. Acá tiene que sonar como tiene que sonar. Acordate, ya no estaba Mike Portnoy en la batería, pero está el sorprendente AJ Piro de Twisted Sister. Oh. Nadie lo esperaba, Monstruo. Pero ahí está. Señoras y señores, Adrenaline Mob haciendo un cover de Queen. Tie Your Mother Down. Sociales nos permiten entendernos mejor. Hacelo HTOTT en tu TL vía DM o RT. Me siento muy boludo haciendo esto. Nosotros nos comunicamos con canciones. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. A continuación, un mensaje de los inrocuptibles. En enero, la revista Los Inrecuptibles viaja a la Tierra Media y presenta un especial sobre el fantástico mundo de Tolkien, con todo desde su primer libro hasta la última película del Hobbit. Además, hablamos con Lena Dunham acerca de su nuevo libro y exploramos el boom del feminismo pop. Todo esto y mucho más en Los Inrecuptibles de enero. Encontrala en tu kiosco y online en losinrocks.com. Fin del comunicado. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Tienes que pagar la boleta, tenés que llevar los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llevar las planillas para el mundo, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Hidden behind my Chevy's walls. Every time, that's where I'll be. That's where I'm at. I'm doing fine. And did you know? That's where I'll go. I'm getting mine. It's time to fly. It's time to fly. Era Fu Manchu haciendo sí, Time to Fly. Banda fumona, banda drogona, banda stoner. Y banda tenemos, para fumanchear. Exactamente, nunca mejor puesto el nombre. Y nosotros tenemos nuestro clásico concurso porque ustedes pueden elegir con qué tema cerrar el programa. Y en premio por el trabajo hecho, porque musicalizar es un laburo y debe ser pagado, ajá, vamos a regalarles discos. Claro. ¿Qué tenemos? ¿Esa? Para cobrar por sorteo, digamos. ¿Qué así hacemos? ¿Dividimos? Tírame la mitad. No, tengo 10 acá, tomá. Agarrá 5 y hacemos este. Y decimos qué es lo que hay de premio. Viaje al Cosmos 2 de Hugo Bistolfi. Adiós, planeta Tierra. Muy bien, Aonikenk. Sentir metalero. Es la regrabación, hablando de regrabaciones, de Sentir metalero esa. Raza bien. Trunca de Dance Chapo. Drakkar, Quest for Glory, estupenda banda de heavy power metal. Sister Sin, True Sound of the Underground, no el último, el anterior, discazo. El pero super disco. Lorien, Paradigma. Tercibel, For One Pagan Brotherhood, metal pagano y vikingo. Sí señor, Sensación Térmica, Sangre, Dolor y Furia. Domination haciendo Doom in Nation. Y Espiritual con dos discos, ¿eh? Dos discos en uno, así se hace. Así es, para que llenes tu casa de metal. Exactamente, amigos. Tiempos Violentos no descansó durante la semana y estuvimos charlando con Herman Lee. Lo íbamos Esperá. Hay que decir cómo ganárselo esto. Participando en Facebook y claro. En Twitter, escribiendo, diciendo que con qué tema quieren que cerremos el programa. Bueno, si es a un través clásico. De Twitter, @violentos-959. Y si es por Facebook, al Facebook de Rock and Pop. No al nuestro personal, por favor. Así es. Que a veces me encuentro con, al día siguiente me encuentro con un montón de mensajes de gente participando. No, es al de Rock and Pop específicamente. No. Porque después, si no, César se hace su propia base de datos privada de oyentes. Totalmente. La comercializa. Regalo mis propios compacts, todo. Exacto. Hago, por favor. Yo he hecho eso, me he deshecho de compacts por Twitter regalando. No me diga eso. Sí, me he deshecho de cosas que he tenido que quizás no me atraían tanto. Bueno, a ver. En fin. Bueno, cuéntenos, ¿qué hizo el mientras yo estaba de vacaciones? Decía, no descansamos, estuvimos charlando con Herman Lee de Dragon Force con motivo del lanzamiento de Maximum Overload, el disco nuevo de Dragon Force. Ya lo hemos presentado acá, hemos hablado del tema, pasamos el cover de Johnny Cash, de Ring of Fire. Sí, señor. Pasamos otras canciones, hoy vamos a escuchar otra distinta, que se llama The Game, cuando termine la nota. Pero además pudimos hablar con el virtuoso guitarrista hongkongués de Dragon Force. Charlamos de varios... Es de Hong Kong, mira vos. Es de Hong Kong, efectivamente. Es emigrado a Inglaterra, pero nacido en Hong Kong. Ni eso que no tiene rasgos orientales ni nada. No, ¿eh? Para nada. ¿Viste? ¿Qué cosa? Ese rubio ojos celestes. Sí, sí. Charlamos con Herman Lee, se llama aparte. Sí, claro. De varios temas. Lo íbamos a pasar la semana pasada, pero con motivo de la transmisión del muy agradable show de Non Palidece, no lo pudimos hacer. Exacto. Bien. Sí. Este programa hace luto. Tengo como una carraspera, sí. Sepa disculpar. Cada vez que suena reggae en una radio, un metalero en el mundo muere pisado por un tren. No, yo muero un poco por dentro solamente. Sí, sí, angustia. Conocemos emociones negativas que no conocíamos cada vez que suena reggae en la radio. Sí, sí, sí. A mí me molesta incluso que relacionen el reggae con algo como, por ejemplo, fumar. O sea, no me termina de gustar. Claro, déjame fumarme mi porro en paz sin necesidad de asociarlo con esa. Exactamente. Porquería y mi novia Laura, que está ahí afuera, sí. Comparte conmigo ampliamente. Me alegro por ella, y por vos, y por la humanidad toda. Exactamente. Charlamos con Herman Lee de Dragon Force y la nota fue esto. Estamos en comunicación con Herman Lee, guitarrista de Dragon Force, virtuoso él. Dragon Force acaba de editar Maximum Overload, su nuevo disco, y nosotros lo tenemos editado en la Argentina y por eso charlamos con Herman. So, Herman, good night, how are you? I'm good, I'm doing well. Great, where are you right now? I just got back in London today from Los Angeles, so it's a long ride, but it's been good. Great. Dice que acaba de volver de Los Ángeles, está en Londres en este momento. Le voy a preguntar, arranquemos por lo básico, en realidad, cómo le está yendo al disco, a Maximum Overload, si lo escuchó recientemente, si le gusta, cómo quedó. So Herman, how's Maximum Overload doing? Did you listen to it again lately? Do you like how it turned out? I really like the songs. I mean, I don't listen to it every single day, but I was actually working on some stuff and practicing some of the new songs we're playing on Thursday, and so it's been after listening to the album, just remembering what I played on it. Dice que escucha las canciones, que le gustan las canciones y todo, y que las usa especialmente para practicar, que tiene shows ahora y que tiene que practicarlas. Bueno, también le voy a preguntar por eso, porque la verdad es que las canciones de Dragon Force son muy difíciles, y me gustaría saber si se las acuerda, digamos, o si realmente les tiene que dedicar mucho laburo, especialmente a las de los discos anteriores cuando las toca en vivo. All Dragon Force songs are very difficult, even the easiest one is very difficult to play. So do you have to train a lot? Do you remember them? Are there any songs that you already have recorded on your fingers, or you have to work out every one of them? After we finish recording the album each time, because the album recording takes quite a long time, we kind of forget a little bit, so we have to go back and learn the songs after we finish recording. But once we start touring, it kind of stays in the ear, and we do practice on tour to make sure that everything we're playing is still right. Yeah, of course. Before the show, we practice every day. Dice que practica todos los días, que al comienzo, cuando recién acaban de terminar de grabar un disco, sí, las tienen que ir a escuchar de vuelta todo el tiempo y las tienen que volver a recuperar, pero que después con el tiempo, una vez que empezaron a girar, ya los temas se van asentando. Y le voy a preguntar si lo que tocan en vivo es siempre exactamente lo mismo que en los discos, o si se permite un poco la improvisación. The solos of the songs and the fine arrangements, when you play them live, are always the same as a record, or you like to play with a little improvisation maybe? It depends on the night. The majority of songs play the same, but some solos, you know, sometimes I improvise on the night depending on the feeling, but most of the time, you know, we try to play pretty much as, you know, the same. The people like the solos to be the same as the record, you think? It depends, because some solos are extended on live, which is not on the album. So, you know, you want to capture a bit of live energy as well. So I think we try to do a little bit of the improvisation. Okay, dice que depende mucho de la noche, que en algunas noches las hace iguales y en otras trata de cambiar un poco, dependiendo del sentimiento que tenga. Que algunos solos le preguntaba si él cree que la gente prefiere las versiones de los solos, digo, distintas o iguales. Y él dice que bueno, que hay muchos solos que son extendidos en vivo, por ejemplo, y que a la gente le gustan, que los toca distintos cuando hace la versión en vivo. Le voy a preguntar porque tengo entendido que este es el primer disco que graban en un estudio que no es el de ellos. Herman, is this the first album you record not in your studio? Majority of the recording was done in, the drums and all that was done in, and guitars, a lot of the guitars were done in Sweden with Jens Borgren. We did do, some of the recording at my studio. Dice que hicieron algunas grabaciones nada más en el estudio de él, pero que la mayoría, especialmente de las guitarras, se grabaron en Suecia con Jens Borgren. Le voy a preguntar por qué. Why did you decide to work that way this time? We want to change things a little bit, so it's not always the same. And, you know, by having a producer the first time, Jens Borgren, it helped bring a different kind of energy from us, and things that we haven't been able to bring out ourselves if we're producing the album ourselves and have to play. Dice que la idea de trabajar con un productor de afuera les ayuda a traer ideas, ideas que de afuera que quizás no tendrían ellos. Le voy a preguntar alguna de estas ideas que puede llegar a haber tenido Jens Borgren, el productor, que los haya ayudado a tomar una perspectiva distinta. Do you remember anything, idea that maybe Jens Borgren had that helped you see the things from a different perspective or to have a fresh idea about the song? Yes, Jens Borgren is very into the energy of the performance. That's very important for him. It's not about playing everything perfectly, but it's having the perfect energy for the metal, the energy, you know, the kind of the feeling of the intensity. So that's something that's great. Sometimes you get a bit, you know, in the past you get a bit too obsessive about being perfect and you might lose a little bit of that raw energy. Dice que Jens Borgren está muy, muy influenciado y que prefiere, en realidad se enfoca mucho sobre lo que es la energía y el sentimiento de las canciones, mucho más que tener todo perfectito y todo ordenado, que le gusta mucho más que la perfección, generar la perfección del clima, digamos, el clima perfecto para tocar y para grabar. Siguiendo esta normativa, le voy a preguntar a Herman si piensa que este disco tiene un poco más de esa influencia que los discos anteriores, de repente, que en vez de concentrarse tanto efectivamente en lo puntilloso y en la perfección, se concentra más en el sentimiento de las canciones. So I'd like to ask you if you think that in the final result of Maximum Overload, we can say that this album is more driven by feelings than by perfection, as an opposite maybe to the previous ones. You can say a little bit of that. I mean, there's always a good balance we try to strike on it. And I think it's a growing process of a musician of trying to find new way of, you know, improving yourself. So, you know, we're always going to take as much experience and put it together. Dice que es una forma de decirlo, que en realidad dice que él considera un valor positivo de un músico tratar de crecer y de hacer las cosas distintas y tratar de aprender de las experiencias, que ellos siempre tratan de aprender de las cosas nuevas y armar las cosas en ese sentido. Bueno, acerca del arte de tapa de Maximum Overload, que es medio como un quilombo, la verdad, él dice algo en la página de Wikipedia, que primero le voy a preguntar si es cierto que esa frase es de él, porque a veces Wikipedia pone cualquier cosa, que dice que está inspirada por el bombardeo constante de información al que estamos sometidos constantemente en nuestras vidas diarias, y le quería preguntar sobre la relación entre eso y la música de Dragonforce, que también es un poco una especie de sobredosis de estímulos muy fuerte. In your Wikipedia entry, in the Wikipedia entry for the album, it says a phrase that's quoted apparently from you. At first I would like to ask you if it's true that you said that that sentence because, you know, Wikipedia sometimes writes whatever people comes to mind. And then I would like to ask you a question about this. You said that the artwork of the album was inspired by the constant bombardment of information that we are subjected to during our daily lives. Is that correct? Yeah, I mean, for me, I'm not really a guy who sits on Facebook or Twitter and keep writing boring, useless information or reading useless information. So, at least what I consider useful in my life. So I think, you know, I think you almost have to have be educated these days on how to deal with so much rubbish, garbage down there. That's kind of wasting your time and sucking your life away, I think. Dice que sí, que él no es una persona que le guste sentarse enfrente de Twitter o Facebook escribiendo información inútil o consumiendo información inútil. Dice que al menos por lo menos no son las cosas que él considera útiles en su vida. Y dice que sí cree que necesitamos ayuda a veces para tratar de vivir nuestras vidas sin toda esa porquería, sin todas esas cosas que nos rellenan la vida de estímulos. Y le voy a preguntar en un buen sentido si cree que la música de Dragon Force no tiene también algo muy exigente de bombardeo de información. In a different way, I was wondering if the parallel between the artwork of the album and the music of Dragon Force, because Dragon Force music is also a bombardment of information, a very intense bombardment of information. There's a lot of information in a Dragon Force song. It's very demanding from the people who listen. Mm-hmm. Yeah, I mean, I guess if you watch the live show, we do have some kind of backdrop that kind of also deals the music. Bombardment into the person's brain, the way we work with the backdrop and all that, you know. And not so much thinking of that. It's more like reflection of current things. You know, I know people think we always only just think about Dragon and Fantasy, but that hasn't been true since the second album. No, of course, no. So, but you know, a lot because it's called Dragon Force, they have an immediate draw to that. Yeah. So, but the covers mainly talk about what's been happening and our view of the world right now. Okay. Yeah. No, dice que a pesar de que la gente a veces piense que Dragon Force es una banda que habla sobre dragones y fantasía, que eso no pasa desde el segundo disco, pero que bueno, que lo entiende porque el nombre que tiene el grupo los lleva para ese lado, dice que no, que la etapa tiene concretamente que ver con las cosas que pasan en el mundo y con la forma de ver el mundo que tienen ellos. En el caso de la música, dice que el bombardeo de información, especialmente en vivo, tratan de hacerlo de una manera placentera, digo, divertida, que esa es la forma en la que trata de que la música llegue a la gente. El disco incluye un cover que sorprendió a mucha gente, una versión de Johnny Cash hecha al estilo Dragon Force, una muy buena versión. Le voy a preguntar de quién fue la idea y cómo llegó a estar esa canción en el disco. I think the Johnny Cash cover surprised a lot of people because of the style, the way it's represented. I mean, if you don't know the original song, you may think it's a Dragon Force tune. So I wanted to ask you whose idea was to include that cover there, and how did you came to work on it? Well, Sam Tortman, it was his idea to cover this song, and we thought since we've never covered a song before, after all these years, it might be original for us to try to do a cover, as long as it sounds like a Dragon Force song after we have made the changes and styled it. Yeah. And if it doesn't work, we just won't use it. And it sounded good, great, and the response that we had, you know, from other people we played to said, hey, this is really cool. That's how it became on the album. That's right. We even actually play at the show as well, because it's kind of a really fun short tune, you know, to get the crowd going, actually. They go pretty crazy for this song. Dice que fue idea de Sam Tortman, de su compañero, el otro guitarrista de Dragon Force, que la idea era grabar un cover, digo, nunca habían grabado un cover antes, y la idea era hacerlo solamente si podían hacerlo sonar como una canción de Dragon Force, si podían hacer una versión propia con elementos de ellos. Dice que lo trabajaron y que la verdad es que tuvieron muy buenos comentarios, que a la gente le gustó mucho. Le voy a preguntar si él es fan de Johnny Cash, si le gusta, o si se involucró más con la obra de Cash a partir de la grabación de este cover. Are you a fan of Johnny Cash, or do you get involved with his work because you had to do this song? Personally, no. I don't really think that's our music. Okay. Dice, no, no, no, no le gusta especialmente ese estilo de música. But are you happy with the outcome? Yeah, I'm happy with the way it came out. It's not, you know, it doesn't even sound like a Johnny Cash song. That's the funny thing, the way it's Dragon Force, you know, stylized. Yeah. Yeah. But, you know, when I heard the original, I was actually kind of, you know, compared to this, suddenly, you know, you get a really good surprise of it. You go, wow, it's nothing like it. Dice que sí, que está contento con cómo quedó, que es una canción muy original y que quedó del estilo de Dragon Force. Y sí que sorprende, digamos, cómo queda. Y a raíz de eso, justamente, sí, también me gustaría felicitarlos, porque la semana pasada estuve durante mucho tiempo buscando versiones de Johnny Cash, porque pusimos unas cuantas canciones de Johnny Cash en el programa, versiones, obviamente. Y la de ellos es la más original que encontré, porque las demás respetan mucho el estilo propio de Cash. I wanted to congratulate you on that, because last week on the show we did like a little tribute to Johnny Cash by playing covers of different bands, heavy metal bands. And yours was the most original that I found, because everybody respects the original style, and Dragon Force made it like really took hold of the song and made something different. Cool. I'm glad that, you know, you like it and some people like it. It's obviously, every time we do something like this, it's going to split the audience. Some people really hate it and some people really like it. It's always like that. It's just like, you know, recently we did, back in 2013, Sam and I started working on a song with Baby Metal before they even released their first album. So, you know, that song came out, people just going crazy right now. Some people love it and some people just hate it. Dice que sí, que siempre que haces una cosa como esta dividís a la audiencia, que hay gente que lo ama y gente que lo odia. Que cuando grabaron Baby Metal con Sam Totman, hubo un montón de gente que se volvió loca, que la odió, y un montón de gente a la que le gustó. Como él decía que no es una persona de meterse mucho en redes sociales a consumir la información que ahí se comparte, le voy a preguntar si le da pelota a ese tipo de cosas, si se entera o si simplemente alguien le avisa. You said that you were not a Facebook and Twitter guy, so I wanted to ask you, if you try to follow the comments of the people on the music, if someone loves it or someone hates it, if you give credit to the opinions that you see online, or if you just don't even see them and go along with your thing. I mean, I do look at it, because that's how the world goes around. Yeah. I mean, I look at it, you know, Twitter maybe once every 2 days. You know, I look at Facebook, you know, a little bit each day. And I, you know, do read, and I post a little bit of something every now and then. But I'm not like those guys that you see sitting on a phone, you know, on it, writing to people. If I use it, it's more, you know, it's much less than, you know, than most people that I see these days that do use it. You know, people are glued to the thing anytime and have a conversation with someone. Yeah, of course. But as a human being, are you affected by the hostile comments, maybe the trolls and that thing that internet is so full with? I find it interesting. You know, some people have points, some people have no points, but neither way bothers me. I mean, at the end of the day, you need the information to make the right decision, and it's about, sure, if you can accept, take all this information in and know how to reject and, you know, take in, that's great, but I think a lot of people cannot, and that's why they, you know, a lot of times wasted doing it. Okay, primero dice que, me tradujo la respuesta anterior, decía que sí, cada tanto se mete en Twitter y en Facebook a ver cosas, cada tanto escribe alguna cosita, pero no trata de no estar pegado como la gente esa que tiene el teléfono encima todo el tiempo y está todo el día pegado al teléfono escribiendo cosas ahí, compartiendo todo. Con lo cual dice que sí, que lee porque es la forma en la que el mundo se mueve y un poco no le queda otra, digamos, que entrar y ver todo eso. Le pregunté si lo afectaba como persona, en realidad, ver las críticas a veces muy agresivas que puede haber en internet. Y dice que les parecen interesantes, que hay gente que tiene un punto y gente que no tiene ningún punto, pero que mayormente no le afecta porque al final del día vos tenés que estar contento con lo que hiciste. En realidad, más o menos el mensaje que da es ese. Bueno, vamos a preguntarle básicamente cuándo vienen a Argentina, si es que vienen. When are you coming to Argentina again? Do you have a plan? We still working on it. You know, we always plan to coming back. Last time we were back, last time we were there was with Trivium. With Trivium, of course, yeah. So, you know, we're always working on that. So, you know, fans have to, unfortunately, keep subscribe to the Facebook and Twitter, keep an eye on our website or the, you know, to see when the dates will come out. Of course. Bueno, dice que estén atentos a Facebook y a Twitter porque apenas se anuncien la fecha se van a hacer por ahí, que se acuerda que la última fue con Trivium y que siempre tienen ganas de volver. Bueno, le voy a agradecer a nuestro amigo Herman Lee por haber pasado por Tiempos Violentos. La verdad es que fue muy simpático, muy agradable desde Londres, Herman Lee. So, Herman, thank you so much for giving us your precious time here on the air of Tiempos Violentos. Well, thanks a lot for having me. Bye, man. Thank you. Take care. Messed up once again. Told me it's okay. But this path that I'm taking, I'm lost in my deep end. One last chance. Never more. Told me it's alright. In this sea of denial, I've cleansed it. Se llama The Game, la banda Dragon Force. Charlábamos con Herman Lee, guitarrista, este virtuoso, el chino que suena de fondo. La voz en este tema que escuchan, que no es la clásica de Dragon Force agudita, que es un poco más rasposa y oscura, es de Matthew Heafy, de Trivium, invitado en este tema, que es el que abre Maximum Overload, último disco de Dragon Force. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Tiempos Violentos. Dicen que las mujeres quieren hombres fuertes, seguros, con calle, pero que sean sensibles. Dicen que los hombres quieren mujeres que los pongan en un pedestal, sean osadas, pero que no hayan tenido ninguna experiencia significativa antes de conocerlos. Unos boludos. Por suerte existe un puente. Rock and Pop. Lo único en lo que estamos 100% de acuerdo. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Estás en Rock and Pop 95.9, esto es Tiempos Violentos. Recuerden que estamos regalando un montón de discos, una pila que no vamos a nombrar de vuelta, pero son un montón, son todos muy interesantes. Sí, señor. Lo único que tienen que hacer para ganárselos es entrar o en Facebook, que es el Facebook de Rock and Pop, el tradicional, el de siempre, uh-huh, o en Twitter, que es @violentos-959, decirnos con qué tema clásico, uno de esos que conocen todos, deberíamos cerrar este programa. Exactamente. Puede ser nacional, internacional, puede ser más pesado, menos pesado, lo único que tiene que ser es metal. Así es. Nuestro Twitter, @violentos-959, y el Facebook, el de Rock and Pop. Exactamente. Y ahora cambiamos el ángulo de la información raudamente. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. just fantasy, just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my woman staring back at me? Don Harry, no tengo ni que presentarlo. The Number of the Beast, Iron Maiden. Y curiosamente hoy para pusimos, decirme de vuelta porque la anoto porque no me gustó el tema y no sé bien de quién es. The Number of the Beast, el sí. Número de la bestia. ¿Están en el casa? ¿En qué casa? Sí, deben estar. Sí, en casa. ¿Y en Emul? También debe estar. Y en el Ares debe estar también. Sí, sí, sí, por supuesto. En Napster no. Bueno, curiosamente, tanto en este tema como en el tema que abrió el programa el día de hoy, Screaming for Vengeance, de Judas Priest, hay dos de los gritos más altos de la historia de las respectivas bandas. ¿Eh? O sea, aquí Bruce pone uno de esos gritos impresionantes mitad del tema. El pelado Halford lo hace al principio de Screaming for Vengeance, pero llamativo. Sí, señor. Bueno, hoy, como usted me dijo que le gustaban mucho las efemérides, hoy decidimos hacer una efeméride. Me encanta, soy fan. Bueno, por empezar, lo que dice al principio el tema de Iron Maiden es: por eso, regocijaos cielos y los que en ellos habitáis, águila de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que queda poco tiempo. Y dice: aquí está la sabiduría, que el inteligente, o el que lo advierta, calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Sí, señor. Sí, esto era lo que sabíamos hasta ahora. Son dos pasajes distintos del Apocalipsis. No conviene decir Apocalipsis de San Juan, porque en realidad, por más que se presenta como Juan, el autor, no es probablemente Juan el Evangelista. O sea, eso es más o menos la idea. En realidad, en este tipo de literatura, en los apocalipsis, en las revelaciones, sí, es todo parte de una literatura que se llama así, apocalíptica, que se practicaba en la Judea del siglo I, el siglo II, y que tenía como curiosidad esto de magnificar las cosas con profecías. Es lo que te iba a decir, la interpretación de Apocalipsis como fin del mundo es posterior. O sea, Apocalipsis en sí, la palabra no tiene nada que ver con el fin del mundo. No, no, significa revelación. Por eso, ¿no? O sea, el tema, asociarlo con el fin del mundo es una interpretación posterior que tiene que ver con que en la Biblia medio que se pinta de esa manera. Sí, igual es un error pero histórico. Pero la raíz griega no tiene nada que ver, ¿no? No, no tiene que ver, no. Pero es un error histórico, además. O sea, el Apocalipsis no habla de cosas que van a venir, habla de cosas que ya pasaron. Esa es la curiosidad. Lo que pasa es que la literatura apocalíptica tiene esa característica. O sea, antes se escribían evangelios por deporte. O sea, conocemos alrededor de 200. Y deben haber sido muchísimos más. Claro, pero por el dogma solo fueron aceptados algunos que son los que están impresos, digamos. No, ahí viene el tema. Hay cuatro que son canónicos, que fueron los que fueron aceptados. Sí. Y después de eso hay un montón que son apócrifos, pero que existen y que tuvieron la misma validez en todas partes durante un tiempo. En algunas iglesias se leían a la par de los canónicos o prescindiendo de los canónicos. Claro, pero hoy no es lo mismo. Hoy es hoy no, porque finalmente se eligieron cuatro, si es como dicen en el Concilio de Nicea, de una manera verdaderamente bizarra, pero bueno, todo bien. O sea, se eligieron cuatro porque como hay cuatro direcciones en la Tierra, hay cuatro vientos, cuatro puntos cardinales, dijeron vamos a elegir cuatro, como los elementos, cuatro evangelios. Sí. Aparte de eso, están algunas otras cosas, como los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, y de San Pedro y demás, y por supuesto el Apocalipsis, que es el que cierra el Nuevo Testamento. Y que es uno de los tantos, porque hay muchísima literatura apocalíptica hablando de bestias y de dragones y de cosas terribles que sucederán a los que no creen y demás. ¿Verdad? Bueno, por algún motivo quedó el Apocalipsis pensando probablemente que el que lo escribió era Juan el Evangelista, que no es el caso. Sí, se presenta a sí mismo como Juan y dice que va a la isla de Patmos, pero en realidad no hay una relación directa. Era costumbre en la literatura apocalíptica presentarse con el nombre de un santo conocido o de un profeta conocido. Obviamente todo es falso. Bueno, acá está el punto justamente. ¿Por qué el número de la bestia es el 666? Bueno, acá tenemos un tema particular. Todo tiene que ver con la... ¿Con la ruleta? No, con la isopsefia y la gematría. Ah. Ahí te gustó más. Era más fácil con la ruleta. No, es la isopsefia y la gematría. Ajá. Claro, la isopsefia es la práctica que tenían los griegos. Gematría es una canción de Slipknot. Yo asocio todo con metal. Bueno, no. Perfecto, me parece muy bien. Aparte tiene que ver con eso, precisamente. The Killing Name. Digamos, hipopsefia... Isopsefia es la práctica que hacían los griegos de sumar los valores numéricos de las letras en una palabra para formar un solo número. ¿Sí? Claro, lo que hace la numerología. Claro, ahora. Yo acá tengo para mostrarte, ¿ves cómo es? Alfa. Le mostramos a la cámara 2. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Bueno, a cada letra uno, se le asigna un valor numérico. Exactamente. Uh-huh. Al primer grupo, que es de 9, se le asignan las unidades. Al segundo, entonces, si una palabra tiene determinadas letras, se suman los valores equivalentes y te da un número. Exactamente. Bueno. Hasta hace un tiempo prevalecía la idea de que el manuscrito, O sea, vos sabés que de la Biblia no hay nada original. Todos son copias de copias de copias de copias. Y hay montones de, según diría un estudioso como Bart Ehrman, hay más variantes que texto fijo. Sí. Entonces, es como un poco traído de los pelos todo lo que se diga. Pero acá tenés, por ejemplo, el pedacito de papiro en donde está las cifras. Acá lo tenés. Tiene forma de Gran Bretaña. Tiene una forma de Gran Bretaña, sí. Si querés, te tiro básicamente la data. Hace un tiempo se encontró en la localidad de Oxirrinco, hace ya bastante, una serie de papiros muy importantes, que forma una colección muy importante. Y del Nuevo Testamento hay uno, el papiro 115, o según otra numeración, el 4499, que justamente contiene un pedacito del Apocalipsis que tiene el número. El tema es que hoy, ya que hablábamos de efeméride, se cumplen 10 años de que se hizo la imagen multiespectral para desentrañar exactamente qué decía en esas letras, porque está todo muy comido, sí, muy quemado. Me imagino que no debe estar clarísimo. No, para nada. Texto, aparte tiene un tamaño ínfimo, es como una estampilla de tamaño. Mm. O sea, son todos pedazos, fragmentos. Pero bueno, hace 10 años descubrieron que las letras no eran Xi Sigma, sino Xi Iota Sigma. Con lo cual, el número de la bestia no es el 666, sino el 616. Uy, ¿cómo tienen que empezar a cambiar nicks de redes sociales en este todo momento? Todo mal, hay que cambiar todo. Pero hace 10 años. Diablita 666 tiene que cambiarlo. Mal. Y bueno, y el tema de Iron Maiden, 666, The Number of the Beast. 616, The Number of the Beast es ahora. Totalmente. Un cambio total. Y Destroyer 666, la banda. También. O sea, todo el mundo tiene que cambiar ahora dramático, este tema. Dramático. Y aparte, y la ruleta ya no es diabólica. El chiste de la ruleta, de que todos los números de la ruleta, uno atrás del otro, sumaban 666. Sí. Del 0 al 36. Ajá. Que efectivamente es así, suman 666. Sí, es verdad. Ya no significa nada. Bueno. Deberían sumar 616. Eso que estás hablando es parte de la gematría. Claro. O sea, en realidad, para los griegos era una hechosefia o isopsefía. Isopsefía. Y para los hebreos, uh-huh, en el idioma hebreo, es gematría. ¿Sí? Pero es lo mismo, digamos. Eso es así, vas sumando los números hasta que te dan. ¿Qué pasa? Que como se habla del pasado y no del futuro, en realidad no es una profecía. El autor estaba hablando de sus tiempos. Como no se sabe cuándo se escribió el Apocalipsis, se piensa que en la última parte del siglo I o principios del II inclusive, o sea, uno se pone a pensar a quién aludía exactamente este número. Porque es el número de la bestia. La bestia es un hombre. No cabe duda de eso. No es otra cosa. Es un hombre, exactamente. Es la encarnación del mal, digamos, en un hombre. Pero un hombre, exactamente. Sí. En el fondo, un hombre. Y tuvo que haber sido un emperador. Todo el mundo supone que es un emperador romano por lo que dice el texto. Es la última parte del Apocalipsis de la que se habla. Ahora bien, se vienen arrancando los cuernos, los estudiosos, sobre todo por el bendito 666, para ver cómo se hace para descubrir al emperador. Porque la idea es la siguiente. Vos agarras el nombre del emperador, a cada letra del nombre del emperador le pones un valor numérico, uh-huh, y eso da un número. Sí. Hasta ahora había varias posibilidades. No estaban muy de acuerdo, pero había varias posibilidades. Sumate Menem. No. A ver, ¿qué da? No quiero. A ver, vamos a ir de atrás para adelante. Sí. ¿Sí? Perdón. Distinto, de adelante para atrás. O sea, el último. ¿En hebreo o porque en hebreo sería primero. Al revés? No entiendo nada. No, el último primero. Me refiero al caso de Domiciano. Domiciano gobernó el Imperio Romano desde el año 81 al 96. Esto es de la era común, es decir, después de Cristo, según la vieja datación. Sí. ¿No? Bueno. Esto fue porque alrededor del año 95, supuestamente, hubo una persecución y Juan fue arrojado a un caldero con aceite hirviendo, pero fue preservado milagrosamente. Sí, capaz que era agua porque era muy caro el aceite. Claro, pero, bueno, ponele. Luego fue desterrado a la isla de Patmos y ahí recibió las revelaciones divinas acerca del futuro de la iglesia y demás. Uh-huh. Bueno, todo esto es mentira. Obviamente, primero que en la época de Domiciano no hay atestiguadas realmente persecuciones. O sea, no, el Estado no perseguía a otras religiones. O sea, nada que ver. O sea, que esto es poco probable. Pero igualmente, para la gente de la iglesia, era una posibilidad. limpiamos el nombre de Domiciano. Entonces. Exactamente. Detrás de Domiciano viene su hermano, que gobernó antes, y se llamaba Tito. Tito tenía como particular atractivo, que además de haber sido un gobernante espectacular, solamente duró 2 años, luego se murió, pero esos 2 años, en lo que hizo, lo hizo todo bien. O sea, el gobernante perfecto, lo hizo todo fantástico, solo que le tocaron todas las desgracias. O sea, explotó el Vesubio, cubrió Pompeya y Herculano, tuvo un montón de inconvenientes, pestes, terremotos, lo que quiera lo tuvo durante esos 2 años. Después se murió de unas fiebres, aunque el Talmud hebreo dice otra cosa. Dice que un insecto se le introdujo por la nariz, se escondió en su cerebro durante 7 años, causándole gran dolor, y Tito notó cómo el sonido de un herrero que martilla disminuía su dolor. Entonces le pagó a unos herreros para que martillaran cerca de él, y aunque el efecto cesó, el insecto continuó en su sitio. Cuando Tito murió, abrieron el cráneo y encontraron que el insecto había crecido hasta alcanzar el tamaño de un pájaro. El Talmud cita esto como causa de la muerte y lo interpreta como venganza divina por sus malas acciones. ¿Sí? Bueno, sí. Esto es todo verso, todo mentira. Tito no. Primero, que ¿cuál fue la mala acción de Tito? Que aquí viene lo importante. Destruyó el templo de Jerusalén en la guerra contra los judíos. Imagínate lo que es. Hasta hoy en día lloran los judíos por el templo de Jerusalén, y fue aquel templo el que destruyó Tito. Había motivos para asignarle el número de la bestia. Claro. Pero Tito no da bien los números. No. El que sí daba bien los números era Nerón. Vamos más para atrás, del año 54 al 68. Sí, Nerón es históricamente malo. Bueno, es históricamente malo, pero lo han reivindicado mucho en los últimos tiempos, porque se ha descubierto que lo de arrojar cristianos a los leones y usar a los cautivos como antorchas humanas y demás, era todo mentira. O sea, hay muchas razones por las cuales Nerón no tuvo nada que ver con eso. La primera es que en el año en que se produjo el gran incendio de Roma, no había cristianos en Roma, porque los cristianos eran totalmente indistinguibles de los judíos. O sea, las primeras noticias que tenemos de cristianos como tales, o sea, fíjate que ni San Pablo los nombra así en las epístolas, es mucho después, alrededor de principios del siglo II. O sea, es una locura que le atribuyan a Nerón haber tomado como rehenes a los cristianos. ¿Por qué se dice que es así? Porque hay un texto de Tácito en el que hay un pasaje interpolado por copistas cristianos, diciendo que Nerón mató cristianos y torturó cristianos y todo. Es totalmente improbable. Es más, algunos consideran a Nerón un gobernante, no justo, pero bastante pasable, que hizo menos cagadas de las que se esperaba, y el rumor de que él mismo incendió Roma es relativo. Él no estaba en Roma cuando ocurrió y acudió inmediatamente en cuanto se enteró que Roma estaba incendiándose, y prestó ayuda a los ciudadanos. O sea, que la leyenda de que tocaba la lira mientras Roma se incendiaba y componía un poema... Sí, es un lindo mito, pero es inverosímil. Es bastante inverosímil. Pero más inverosímil aún es pensar que quemó cristianos y arrojó cristianos a los leones en una época en que el Estado romano no tenía nada en contra de las religiones, todo lo contrario, las incorporaba de muy buen grado, ¿sí? Vamos un pasito más atrás, porque acá viene el tema. Digamos, del 37 al 41 el que gobierna es Calígula, sí, en Roma, ¿sí? Bueno, alrededor del año 40 los judíos fueron acusados de negarse... Otro históricamente malo. Este era malo con ganas. Pero malo porque estaba demente. Sí, o sea, loco de la cabeza. Imagínate que nombró senador a su caballo. Estaba loco de la cabeza posta. De hecho, seguramente como senador funcionó mejor que la gran mayoría el caballo. Pero bueno, eso es aparte. Pero los judíos fueron acusados de negarse a rendir culto al emperador. Y la revuelta se produjo por un descontento al erigir un altar al emperador, porque el monoteísmo judío lo veía como algo horroroso. Calígula estaba totalmente demente, tanto así que mandó cortar las cabezas de Zeus, del dios griego, o de Júpiter, el dios romano, para poner la suya en las estatuas. Y quiso hacer lo mismo en Judea, de hecho lo hizo como represalia. Y al hacerlo, bueno, creó un conflicto enorme con un pueblo que le daba a su religión un valor enorme. Por suerte, Herodes Agripa lo convenció de que no hiciera tal cosa y al final esto se resolvió, pero quedó como un monstruo espantoso para los judíos en líneas generales. Pues bien, en griego, Calígula era Gaius César, ¿sí? Entonces, vos empezás a sumar. Gamma, que vale 3, alfa, que vale 1, iota, que vale 10, omicron, que vale 70, sigma, que vale 200, kappa, que vale 20, alfa, que vale 1, iota, que vale 10. Es el más complicado del mundo, hermano. Sí, sí, sigma, que vale 200, alfa, 1, rho, 100. Total, 616. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Hecho. Ese es el número de la bestia y el más probable es que haya sido el que ganó con el número favorito. Bingo. Nuestro amigo Cayo César Calígula. Calígula era un sobrenombre. Totalmente. Muy bien. Bueno, tenemos el nombre del número. Tenemos la bestia entonces. Ahí tenés. No existe el diablo, no hay tal cosa. O sea, siempre hay alguien a quien echarle la culpa, un chivo expiatorio. El que hace mal las cosas es el diablo. Yo te recuerdo que en la Biblia, en toda la Biblia, si vos vas a la cantidad de muertos, o sea, vos contás la cantidad de muertos como en las películas de acción, bueno, Dios tiene en su haber millones de personas asesinadas. El diablo, ¿cuánta gente asesinó? Desconozco, no sé, para mí no existe, así que nadie, no sé. No, no, en la Biblia. ¿Cuánta gente fue asesinada por el diablo en la Biblia? No, no creo que muchos. Una, y es dudosa, Job. Es dudoso, ¿eh? Así que el diablo, que siempre lo pasan por malo, no mató a nadie. En cambio, Dios atestiguadamente provocó terremotos, peste, mató gente, hizo de todo. Después para que me digan cómo viene la cosa, ¿sí? Bueno, dado que el 666 es todavía el número que muchos satanistas y muchos religiosos consideran como el número de la bestia, vamos a pasar a algo que tiene que ver con el 666 y tiene que ver también con un señor que murió esta semana, el señor Demis Roussos. Ajá. Demis Roussos, que es un cantante romántico. Pensé vos que sabrés. Nisman ibas a decir. No. Qué quilombo no metemos. No, por favor. ¿Qué carajo tiene que ver? Vos recordarás incluso, tus viejos por ahí tienen por ahí un vinilo de Demis Roussos en castellano, lo es escuchás, probable, claro, lo escuchás y vos decís, ¿qué es lo que va a pasar este tipo? No. Demis Roussos, antes de convertirse en un cantante melódico romántico, tenía una banda de rock progresivo psicodélico que se llamaba Aphrodite's Child. Una banda que además se las traía y que tenía mensajes bastante complicados. El primer disco, 1972, se llamaba precisamente 666 y está basado íntegramente en el apocalipsis. O sea, cada tema de ese disco se basa en el apocalipsis. Lo hemos estado escuchando de fondo hasta el momento y vamos a escuchar un tema ahora, no de Beast, porque es un tema casi pop dentro de la enorme variedad de cosas, pero uno se llama The Four Horsemen, que no es el de Metallica tampoco, por supuesto. Que pueden elegirlo para cerrar si quieren. Claro, entre las opciones. Tranquilamente, sí. Eso tranquilamente. Sí. Ahora, lo que sí tienen la oportunidad es de escuchar a un artista que fue realmente revolucionario en su momento y que hoy en día, lamentablemente, lo recordamos solamente por las canciones melódicas, cuando el tipo tenía relación con la mejor escena de rock de Grecia. Incluso en este disco participa Irene Papas, la actriz de Zorba el Griego, que totalmente. También... participó en discos con Vangelis, como aquel fabuloso Odas. Sí. Bueno, participa también en este disco. Pero además hace rock and roll. Si te gustan bandas como, no sé, The Blood Ceremony, esto te tiene que gustar, no hay dudas. A ver. Bueno, 666 de Aphrodite's Child, esto es de Four Horsemen, esto es de Demis Roussos. Y acordate, el número cambió, ahora es 616. And when the lamb opened the second

Papo por Juanse, en el Teatro Ópera Allianz, el 10 de abril. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Es una producción de 4F Argentina. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso. War, recordamos a los caídos del metal durante el año pasado. Crack in the Egg, la canción America Must Be Destroyed, del disco año 1994. War, gente disfrazada con látex, jugando a ser extraterrestres y entreteniendo al pueblo metalero. Un poco de circo, pan y circo para todos nosotros. Bueno, la banda que vamos a presentar, con esta banda venía hinchando las pelotas hace bastante. Es un disco que presenté, un adelanto, pusimos temas del disco anterior también en su momento. Es una banda de sludge de Portland, Oregon. Se llama Lord Dying, o sea, Señor Muriendo. Por si te queda alguna duda. Señor Moribundo, que lo parió. Y es una banda del pantano. Es esas bandas oscuras, es esas bandas que se escuchan revolcado en brea, digamos. Está bien. Son esas bandas. Yo oportuno, las... porque acaba de haber una denuncia de que 35 sí. coches fueron anegados en brea en la General Paz. Bueno, eso es un videoclip de Lord Dying para mí. Claro, totalmente. De hecho, el camión venía pasando esa música. Sí, absolutamente. ¿Eso sabes cómo me imagino este tipo de bandas? ¿Viste los sueños cuando te estás escapando de alguien o persiguiendo a alguien y querés correr rápido y tu cuerpo hace en el sueño, ¿no? Sí. El esfuerzo para correr rápido, pero el cuerpo no avanza y se mueve lento y pesado. Sí, sí, sí, bueno, totalmente. Para mí eso es esta música. Yo siempre sueño con que eso lo haga, por ejemplo, no sé, Megan Fox. Oh, bueno. Entonces ahí digo que no puedo correr, no llego, ay, me alcanzaste, qué cagada. Sí. Pero lamentablemente no en mis sueños lo hago yo, eso. Ya. No funciona igual. Para mí, este tipo de género, el sludge, se describe de esa manera. Es esa sensación. Es la sensación de que algo en la música quiere ir más rápido, pero algo, un peso fuerte y profundo lo detiene. Así para mí funciona esto. Por eso es que me gusta esta banda, porque me parece que lo transmite bien. Sacaron su segundo disco recién. Para mí es aplastante. Y la palabra es aplastante, precisamente también por eso, porque te oprime y te aplasta. Se llama Poison Daltars y la canción que vamos a escuchar se llama The Clearing at the End of the Path. O sea, el claro al final del camino. Lamento avisarles que el claro al final del camino nunca llega. Todo acá es densidad y oscuridad. Lord Dying, The Clearing at the End of the Path. Estás en tiempos violentos. With the blades, shadows escape. The clearing of the end. Understand these to medicate. The time to live, the time to hate. The selling everything. We will survive the night and we'll never admit to be. Transgress and leave behind all forgotten enemies. Ferocious me, exhausting everything. I feel the cold, burning as a flame. We transport, we subdue, contemplate escape. Va a estar presentándose en Buenos Aires este 7 de febrero en el Teatro Vorterix y Tiempos Violentos está en comunicación exclusiva con Vincent Vinny Cavanagh, el cantante de la banda y guitarrista también. Así que vamos a saludarlo primero. Vincent, how are you? Hola, I'm okay, I'm good, I'm at home in Paris. Okay, dice. Ah, excelente, excelente. Dice que está en su casa en París, que está bien en casa y con vista a la Torre Eiffel, así que me imagino que está bien. Recién hace un rato, cuando lo enganché, se escuchaba una música de fondo. Le voy a preguntar qué era lo que estaba escuchando. When we spoke right before this, I could listen to a music playing backstage. What was that? It was Beethoven. Ah, okay. So you're relaxing. You're really relaxing. Yeah, I'm actually typing interviews, so... put Beethoven on in the background and just type away, you know, it's good. Okay, dice que estaba tipeando unas entrevistas, así que pone Beethoven de fondo y se relaja con eso. Le voy a preguntar si le gusta más hacer entrevistas por mail o charlar, de repente, si le gusta más quizás tipo, no tener ni directamente contacto con la persona que hace las preguntas. What do you enjoy more, if you enjoy one of those? Making interviews, you know, by mail, typing the answers, or talking to a real person? Obviously, I enjoy talking to a real person, but, you know, sometimes when you're typing an interview, you can get the chance to sit down and think and express your thoughts in a way that doesn't come freely to mind, you know. So, I like, there's good things about both, but obviously I prefer a conversation, you know. Dice que prefiere la conversación, pero que cuando te sentás a escribir y tipear, quizás tenés la oportunidad de armar pensamientos un poco más acabados y pensar un poco más las respuestas, pero que igual prefiere hablar con personas. Y a raíz de eso le voy a preguntar porque tanto él como su hermano Daniel tienen la costumbre en las entrevistas de tomarse su tiempo para pensar una respuesta que satisfaga, digamos. Uno muchas veces hace entrevistas con músicos que tienen como un cassette y que repiten rápidamente una respuesta genérica. En el caso de ellos dos pasa lo contrario. Y le voy a preguntar por qué es así, si realmente sienten que es importante. Both you and your brother have this thing of when someone asks you a question, you take your time to answer, you answer something that has meaning. You know, when we speak to musicians, a lot of times we get like generic answers, like pre-recorded answers. And both the Cavanaghs have this this nice thing about really answering the question. So I wanted to thank you on behalf of my brother journalists on that. Okay. Oh, gracias, man. I appreciate that. But I feel that's just common decency. You know, you have to. You know, it's like you have to give somebody the time of day. You know, I think it would be rude to respond with a generic answer. You know, yeah. Why not think about it? Why not have a real conversation with the person? You know, we learnt all of that coming from Liverpool. Coming from Liverpool, people are real. Okay. Yeah. Okay. So, okay. Okay. Like that. Okay. Dice que no, que eso le parecería que sería de mala educación dar una respuesta genérica. Que sí, que efectivamente es importante para ellos hacer eso y que eso es una cuestión bien de Liverpool. Dice que en Liverpool la gente es real. So let's jump to business. Voy a directamente meterme con el disco, con Distant Satellites, que salió el año pasado en 2014. Le voy a preguntar si lo sigue escuchando seguido, si le gusta ahora un poquito más a la distancia cómo quedó el disco y si siente que los representa como banda. It's been a while now since you released Distant Satellites and you've been working on that for a while also. So, are you happy with the results? Do you like how the album turned out? To a point, you know. Perfection is subjective, you know. It's something that can't be reached. But I'd say I'm 100% happy with certain songs and less happy with others, you know. I think that's the same for most records that I've ever done. Which ones? See, for example, a song like Lost Song Part 3 has changed already since we play it live. Now it's completely different, you know. So, other songs, like a song like Anathema, I think is pretty much nailed on exactly like it should have been on the record, you know. So yeah, on the whole, I'm pleased with it, you know. But it's one of those things that I always try to use it as an experience to learn from and push myself to do better next time, you know. Dice que él es un perfeccionista y que la perfección en realidad es subjetiva y que nunca puede ser alcanzada, que está contento con algunas canciones y no tanto con otras, como siempre le pasa con casi todos los discos. Un ejemplo es The Lost Song Part 3, parte 3, que es una canción que ya cambió muchísimo desde que la hacen en vivo, la cambiaron un montón, ya no tiene nada que ver con lo que era en el disco, mientras que otras canciones como Anathema en realidad sí tienen mucho más que ver y que cree que la clavaron perfectamente donde tenía que estar cuando la hicieron en el disco, pero que sí lo toma como una oportunidad para aprender y para sacar algo positivo de las grabaciones y para empujarse a hacer mejor la vez siguiente. Y a raíz de esto le voy a preguntar porque el año pasado charlamos con Daniel, con su hermano, y nos contó algunas experiencias de que había sido difícil la grabación del disco, que había habido como momentos más complicados, más tensos y que habían tenido que ver con la producción creativa del show, del disco, digo, y le voy a preguntar si desde su óptica fue similar y si le sirvió para aprender algo también. Last year we spoke with Daniel, with your brother, and he told us that it was a difficult album to record, that there were some situations in the studio he wasn't too specific about, but that there were like some tensions sometimes and you had to fight and struggle with that, and even though he had learned a lot about doing the album, it was a difficult experience. Do you agree on that? Yeah, it was difficult, but you know, I think we made it difficult for ourselves, to be honest with you, because we had the music arranged before we went in, but no lyrics, no vocals. I think that was a mistake, because Danny wants to write, you know, a lot of his own lyrics, obviously. And if you have to do it in the studio, it's like, okay, good luck, you know, because it's fucking, the clock is going to tick. And if it doesn't sound right, then, you know, you've got less time to change it and you've got to be careful. So he felt a lot of pressure in that sense, you know, to just try and finish the record, you know. And, yeah, I don't want to do that again. I think on the whole, really, I don't want to do that. The next record, I want to have everything written beforehand, all of it, like, and rehearsed, ready to play, ready to go. And just get in there and do it really, really quickly. Yeah, I understand that. Dice que tuvieron problemas porque cuando llegaron al estudio tenían toda la música armada, pero nada de las letras y nada de las melodías vocales, y que Daniel quería escribir muchas de sus letras, obviamente, como es razonable, y que tuvo muchísima presión porque tenía que ponerse a escribir en el estudio. Y dice que eso hacía que de repente, si algo no sonara bien, el reloj marcaba las horas y se les iba acabando el tiempo y tenían menos tiempo para corregirlo. Eso le puso mucha presión a Dani, y que él no quiere volver a hacer eso, que esto ya lo dice Vincent, que no quiere volver a grabar así, que la próxima vez que entre a un estudio quiere que esté todo listo, todas las canciones, las letras, etc. We were talking about Distant Satellites before. I was interested in this thing you said about learning from the hard parts of the process. And yeah. I wanted to know, what did you learn besides this thing that you told me about not doing the lyrics in the studio? Yeah, we don't really need a place to write music, you know, because we don't really... We can write music individually anyway, you know. But... it would be nice to have a place to just to bring out ideas and to work together, but you know, it's not absolutely necessary, you know. Dice que sería lindo tener un lugar para componer las canciones, pero que no lo necesitan, no es totalmente necesario. Antes de eso me contaba que cuando tuvieron un estudio, en realidad tardaron muchísimo en hacer las cosas y que eso los hizo mandar a la mierda la idea de tenerlo, pero que bueno, eventualmente lo podrían considerar de nuevo. Le voy a preguntar si siendo familia eso es más difícil o más fácil. The tensions in the studio and these difficulties maybe and hard times recording are easier or harder being a family? It's probably harder, that you know, because you're a family, because you know you've got these personal, interpersonal things going on. You know, sometimes I mean, I don't know. You know, I how much do you really know anybody? You know. We're almost like too close to each other, you know. Yeah. Sometimes. Because if you go to the studio and you don't know your bandmates very well, then that can cause problems. But if you go to the studio and you know your band so well, like you know yourself, then sometimes you don't you don't want to communicate, you know, because it's just like you just haven't got the energy. you already know what everybody's thinking. Yeah, you kind of do. Yeah, you know, I mean, but I think at the heart of it all, really, we just try to encourage each other. You know, you've got to, you know, because especially if you're going into the studio with a record that's not finished, the last thing that you want is to create any more pressure. Mm-hmm. You've got to finish it, you know. So that's the only thing I give a shit about. You know, I get on well with everybody. I don't want any tensions between anyone, you know. So I think the most important thing is just focus on the work. But what I said to you is, next album, if we finish everything from the beginning, so we go in the studio with a finished record, then that's going to make it a lot easier. You know, there's no, you know, you can just have fun. And there's no pressure at all. Okay. I'd like to do that just once in my life. Yeah. Just yeah. once. Yeah, not having problems for once, okay. Well, it's not so much, you know, it's not like we have problems, right? It just makes it a lot easier if all your stuff is written beforehand. Do you know what I mean? Yes, of course. Because if you have to write it in the studio, it's more pressure, you know, yeah. because the clock's ticking. Okay. I'd rather go into the studio with everything done. Yeah, yeah. You know. Bueno, arrancaba diciendo que es más difícil siendo hermanos porque se conocen mucho y al mismo tiempo uno nunca sabe hasta dónde puede llegar a conocer realmente una persona. Dice que si vos te metes en un estudio con músicos a los que no conoces tanto, es un problema, pero que si te metes en un estudio con músicos a los que conoces demasiado, puede ser un problema también porque no querés comunicarte. En algún punto más o menos que sabés lo que los demás están pensando y eso hace muchas veces que la comunicación se desaliente, pero que dice que básicamente lo que más le gustaría, eso sí, es lo mismo que me insistía antes de que se cortara la charla, es con entrar al estudio con todo terminado, con todo listo, poder entrar con todo listo. Dice que por una vez le gustaría que sea fácil y no tener problemas, digamos, entrar con toda la música hecha. Y otro problema que tuvieron acá fue que tuvieron que cambiar de productor. Grabaron este disco con dos productores y le voy a preguntar, porque fueron Christer André Cederberg y Steven Wilson, y le voy a preguntar cómo explica él la diferencia para la gente que quizás no entiende tanto de música entre los tracks producidos por los dos, para que la gente pueda entender de repente cómo suena cada uno y qué sello tiene cada productor. You had to record the album with two producers, Christer André Cederberg and Steven Wilson. Besides that, I wanted to know, how would you explain the difference between the work of the two of them so someone who does not know a lot about music can spot the thing in a song? A hard one. How would I explain the differences between them two? Yeah, so, you know, I'm listening to the record and I say, yeah, that's Steven Wilson or that's a Cederberg. Well, it's a moot question, really. The question doesn't really work because Christa was there from the beginning, you know. He was there with us recording the record. Steven Wilson only mixed it. He only mixed, like, two songs. So it's very, very different thing if you just come along at the last minute and you mix a song, or if you were there from the beginning, you know. Any producer will tell you that. Yeah. It's a totally different ball game. You could say, okay, all right, we record the record with somebody else, and then we give the same record to Steven and the same record to Christa, and then they both mix it, and then we can compare the two, see how the two of them would make it, all right? But we didn't do that. You know, we made the record with Christa, and Steven only mixed one song, so it's two songs. So it's not a fair comparison, you know, it's not a fair question, really. Okay, okay. Dice que la pregunta en realidad no es justa y que no trabaja bien, digamos, no funciona bien, porque en realidad lo que hicieron fue hacer todo el disco con Christer y Steven Wilson entró para mezclar nada más dos canciones, con lo cual el trabajo de los dos no es comparable, que cualquier productor te va a poder decir eso, que para poder compararlo tendrías que hacer todo el disco entero con un tercer productor y después darles las mezclas a ellos para hacer, y ahí sí puedes hablar de la mezcla que hizo cada uno, pero que en este caso el que estuvo desde el comienzo fue Christer, André Cederberg, y el que entró a último momento fue Steven Wilson, entonces no sería justo comparar el laburo de los dos. Bueno, le voy a preguntar porque la banda tiene 22 años ya y me gustaría escucharlo hacer una reflexión sobre aquellos inicios, sobre qué se diría a sí mismo si pudiera encontrarse con él en el pasado, con el pibe que estaba empezando una banda allá en el 93, a principios de los 90, si pudiera hablar con él. The band is turning 22 years this year or more, maybe more. Not sure. But almost that. So if you could... meet, you know, in your imaginations, the young Vinny that started the band in the beginning of the 90s, and you could speak to him. What would you say, you know, knowing everything that went later? I'd just say have confidence in yourself, you know. Yeah. I'd say don't listen to people who say that you can't do something, because you can and you will. You know. Yeah. Dice que les recomendaría que tengan confianza en sí mismos y que no escuchen a la gente que les dice que no pueden hacer algo porque pueden hacerlo y lo van a hacer. I'd say that to anyone. Claro. You know, I'd say that to any young person starting out in music. Yeah. I once had saw an interview like with somebody, some band, right, from England, who you all know. And somebody said to them, what advice would you give to a kid starting a band these days? And they, you know what they said? They said, don't bother. You'll never earn any money, and it won't ever go anywhere, so don't even fucking start. And I said, you fucking bastard. What gives you the right to cut somebody's dreams off like that? Who gives you... You know what? Go for your dreams. Absolutely, 100%. And you know what? If it takes you 20 years, it takes you 20 years. But so what? You're going to live your life the right way, and you'll find it. If you need, if it's there within you, you will find it. The important thing is... Have your own voice and don't listen to other people's bullshit. Just do what you need to do. Excellent. Excellent advice. Dice que lo primero que dice es que ese mismo consejo que decía antes se lo daría a cualquier músico joven. Y después cuenta que una vez escuchó en una entrevista a una banda británica de que le hicieron esta misma pregunta. Le dijeron, ¿qué consejo le darías a un pibe joven que quiere arrancar en la música? Y la banda dijo... que ni siquiera se molesten, que no intenten, que la verdad es que nunca van a hacer un mango, nunca van a llegar a ningún lado, que no se metan en eso. Y que él se calentó mucho, que dijo, estos hijos de puta, ¿qué están diciendo y con qué derecho le roban a la gente y rompen la ilusión y el sueño de alguien que quiere llegar a algún lado? Dice que lo que él dice es que vayas por tus sueños, que hagas lo que sientas y que tenés que hacer, y que si te lleva 20 años o 30 años o lo que sea, no importa, que lo que importa es que vos por lo menos vivas tu vida de la manera en la que la tenés que vivir, en la manera en la que tiene que ser vivida, o sea que vayas por tus sueños y hagas las cosas. Y le voy a preguntar si él se enfrentó con gente que quizás le quiso pinchar el globo o pinchar el sueño. And have you, in your way as a musician, found people that wanted to cut you off, to tell you, you know, you're not worth it, you can't do anything? Yeah, I have. Yeah, a couple of people actually, and you know, a couple of people very, very close to me as well, which is really heartbreaking, you know, because they're the people that you can't get away from, you know. Yeah. But you know what? Fuck them. You know, it's like, you know, you might have. It could happen to anybody, you know. I'm sure it happens to quite a lot of musicians, you know. Someone's going to say, oh, okay, some cynical bastard is going to say, okay, you, well, look, what are you doing? What are you doing? Why are you even bothering with this? Go and get a fucking job, you know? But this is a job, so, okay. I don't know, man. I just, I think they can go kiss me ass, you know? Yeah, I understand. Dice que sí, que se cruzó con un par de personas y de hecho con personas muy cercanas, lo cual lo hace más doloroso todavía porque es la gente de la que no te puedes escapar, no los puedes dejar atrás. Y dice, pero que se vayan al carajo, que lo que tenés que hacer es hacer lo tuyo. Dice que siempre te vas a encontrar algún cínico que te diga, ¿para qué haces esto? Anda, conseguite un laburo, esto no va a ningún lado. Pero que en realidad no hay que darles pelota y hay que hacer la tuya y hay que tratar de ser feliz, y yo estoy de acuerdo con eso. Le voy a preguntar si siente que pudo plasmar esas emociones y esos sentimientos en la música de Anathema a lo largo de los años. Do you think you were able to put these feelings and sensations in the music of Anathema along the years? Yeah, I think the spirit I fucking believe in myself, you know, no matter what anybody says, I believe in myself, and especially the last few years, you know. It just doesn't necessarily have to be with Anathema, you know, I'm doing music constantly, you know, at home, so I know what I'm capable of, and so I don't give a shit what people think, you know. And I'm really in a good place, you know. I'm doing music every day. I'm busy every single day. I've got a great place. I've got my own little home studio here. I've got a girlfriend that supports me 100% more than anybody else ever has done in my life. And and it's good. I've got nothing to prove to anybody. They can all fuck off. Great. Dice que no necesariamente con Anathema, sino también quizás con la música que él hace todos los días, que él trabaja todos los días y todos los días hace música, y que siente que sí, que puede expresarlo, que en realidad tampoco le importa mucho lo que piensen los demás, que no le importa, que está en un buen lugar, en una buena posición, que hace música todos los días, trabaja, está ocupado todos los días, tiene un estudio en su casa en el que graba, tiene una novia que lo banca como nunca nadie lo bancó antes, así que la verdad es que puede mandar a la mierda a todo el mundo porque la está pasando bien y está atravesando un buen momento. Bueno, le voy a agradecer muchísimo el tiempo a Vincent Kavanagh, que la verdad es que siempre es un placer entrevistar a los hermanos Kavanagh porque son gente que da respuestas honestas y que se toma el tiempo de responder como corresponde. It's been a pleasure, Vincent. Thank you so much. It's always a pleasure to interview the Kavanagh brothers, you know, because you cool. always give some honest answers and you speak your mind very, very honestly. All right, thanks a lot, man. Good to talk to you. I'm going to get back to my typing now. I'm going to be here all night. Okay, great. So go to answer to my partners. Okay, thank you so much. Okay, man. Cheers, man. Bye, thanks. Bye-bye. It gave us a purpose sometimes. It gave us a reason and a rhyme. Looking for meaning in song. Searching and searching so long, so long. We fail. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. El universo de la radio empezó con un Big Bang. Una explosión de fuego, creatividad, descontrol y vitalidad que de la nada misma creó algo que antes no existía. Los científicos no pueden explicarlo todavía, aunque sí saben qué es lo que sucedió. Lo llamaron Rock and Pop. En 2015, Rock and Pop 95.9. Tres décadas donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. Andando Descalzo vuelve a la trastienda con su show íntimo y arrabalero que hará vibrar San Telmo el próximo sábado 21 de febrero a las 23:30 horas. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. Andando Descalzo en La Trastienda Club. Rock and Pop, fin espacio publicitario. All right, Buenos Aires. El show más legendario de la historia. You wanted the best. Vuelve. You've got the best. Rock and Pop, 30 años. The best man in the world. Presenta Kiss. Kiss 40 Anniversary World Tour. En 2015 cumplimos 30 años. Y créanlos, esta noche, la noche, lo vamos a festejar. Oh, rock and pop. Hey, happy 30th anniversary. Good rocking tonight, baby. Interminables, incombustibles. Kiss. Abril 2015. En Buenos Aires y en Rock and Pop, good. Donde el rock y el pop, gracias, muchas gracias, viven. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Bueno, Harry, ya que te gustan las efemérides, tengo otra para vos. Mucho. Este 27 de enero, pero de 1836, nacía Leopold von Sacher Masoch. De ahí viene la palabra masoquismo. Claro que sí. Hubo un psiquiatra famoso llamado Kraft Ebing que utilizó el nombre de Sacher Masoch para crear la palabra masoquismo y de hecho para pegársela a otra palabra que también viene de un escritor, que es sadomasoquismo, que viene del Marqués de Sade. De Sade. Con diferencia de un siglo cada uno. Es decir, hay una diferencia importante entre lo que uno y otro hacen. La fama de Sacher Masoch, de la extensa novelística que tiene y ensayos y demás, la fama le viene por una pequeña novelita de un ciclo que se llama La Venus de las Pieles. El ciclo se llama El legado de Caín. Dentro de ese legado de Caín hay una pequeña novelita que se llama La Venus de las Pieles, que fue revolucionaria por su temática y creó una nueva sensibilidad, porque hasta ese momento, si bien existían los impulsos masoquistas, por supuesto, no había una manera de definirlos. Entonces, en la modernidad, esta nueva fuente sexual se convirtió en una identidad. Y esa identidad hoy tiene relevancia hasta en ediciones como el de una novela como Las 50 sombras de Grey. Exactamente. Por dar una idea. Sí. Que no la vi todavía, no sé qué onda. No, no, pero bueno, para ya me parece tan light que le tengo miedo. Sí, así que, ¿qué sé yo? Por lo que vi, me parece que está pensada para escandalizar a gente que se escandaliza fácilmente. Claro, digo, nosotros me parece que estamos acostumbrados a otro tipo de. Bueno, sea de como sea, La Venus de las Pieles trata un tema. Me parece que cualquier etapa de Cannibal Corpse escandaliza más que. No, bueno, no, más allá de todo eso. Sí. Lo que pasa es que la palabra masoquismo, osado masoquismo, da a entender cosas que tal vez no son bien interpretadas. O sea, normalmente se asocia al dolor y a los nudos. O sea, para mí nudos hacen los Boy Scouts. Tiene más esa que ver la idea. Con dominación. Claro, dominación y sumisión, esa es la idea. Y la voluntad de entregarse a otro o la voluntad de someter a otro. Y el sadismo lo mismo. Por eso tiene que ver con la violencia o con el dolor, sino la humillación es lo que cuenta. Con ejercer el poder y el dominio sobre la otra persona. Exactamente eso es. Sí, de hecho, es una nueva forma en el sentido de que fue estandarizada como nueva forma a partir del iluminismo, que estaría representado por Sade, y luego Sacher Masoch toma la otra cara. O sea, Sade, el impulso de dominar, Sacher Masoch, el impulso de entregarse. De hecho, en su novela La Venus de las Pieles, él se entrega a Wanda von Dunayev, que es una condesa, y él lo que desea es humillarse ante ella vestida con pieles y que lo castigue, que lo pisotee, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hoy conocemos como sadomasoquismo, sí, o masoquismo específicamente. Pero es el multiverso, la sección, y lo que estamos escuchando de fondo es nada menos que Velvet Underground, de su disco de 1967, el debut. El de la banana. El de la banana, Andy Warhol, Lou Reed, John Cale, etcétera, etcétera, que tiene un tema que se llama Venus in Furs, o sea, la Venus de las pieles o Venus en piel, porque había un fetiche muy particular en la novela de Sacher Masoch con respecto a las mujeres que es vestían pieles. Él las prefería así, vestidas con pieles y desnudas abajo. Bueno, la idea es que tomaron los Velvet Underground, una banda muy experimental, tomaron esta idea y toda la letra trata de eso. De hecho, nombran al protagonista de la novela, Severin. Y hay castigos, hay botas, hay látigo, hay una mistress, una dominatriz. Sí, es un disco que juega durante todo el disco con la cuestión ambigua, sexual. Sí, hay temas como Femme Fatale y demás que también juegan con eso. La sexualidad es alternativa, digamos. Exactamente, que en aquella época era pero realmente anticipatorio. Sí, claro. Es la idea. No mucho tiempo después, Lou Reed iba a estar de novio con un travesti también, haciendo una cosa muy extraña, digamos. Claro. Les gustaba mucho jugar con esa cosa de sexualidad irresoluta todo el tiempo. Bueno, además en 1967 lo que escuchábamos tenía mucho de experimental, en el sentido de que anticipó lo gótico, entre comillas, por muchos años. Vos pensás que lo gótico vino a fines de los 70s. O sea, esto está anticipado en casi, o en más de 10 años, tal vez. Hay montones de versiones, pero montones de versiones. Ahora te voy a pasar justamente una de una banda que se llama Debochka. Ahí viene. Que es difícil realmente manipular este tema, que algunos, algunos lo definieron como entrar a un fumadero de opio, el clima. Sí. Esto tiene que ver con una afinación particular que tiene la guitarra de John Cale, la afinación avestruz, porque la usaron por primera vez en un tema titulado así, el avestruz, de Ostrich. que es que todas las cuerdas están afinadas en la misma nota y eso provoca como un efecto hipnótico. Mm. Bueno, tiene un ritmo particular y es difícil salirse de este ritmo. Y Devotchka intenta salirse de ese ritmo, es una banda multiinstrumental que tiene violín, acordeón y demás, son de Denver, Colorado, y le aportan con esta versión un clima muy diferente, casi ecléctico, si te gusta. Pero realmente es muy difícil porque todas las versiones se parecen demasiado a la original. Una diferencia puede ser esta, mirá lo que viene acá. Ah, esta es muy original. Sí, esta realmente es muy original, sobre todo en la parte en que hacen un silencio. Es de Marcel Marceau. Acá la diferencia está en quién canta. Viste que las texturas son acá el punto. Sí. O sea, vos podés añadirle textura. Lo que costaba era cambiar de ritmo. Los de Devotchka habían logrado cambiar el ritmo. Es que es una canción muy particular también. Es muy particular, francamente. Es rara. Ojo, yo no considero a esta gente, a particularmente a Lou Reed y a Andy Warhol, como genios. Muy lejos de considerarlos genios. De hecho, me parecen muy snobs. Pero esta canción en particular es una marca registrada. Acá la tenés cantado por una mujer, lo cual es curioso, porque en la novela el protagonista no tiene nombre. Severin es algo así como un interlocutor que escucha lo que tiene para decir el protagonista y luego le habla de su propia experiencia. Claro. O sea, que el que se humilla es Severin. O sea que cuando pones una mujer, la mujer es rara en este contexto, pero la sensualidad que le aporta está muy bien. Acá tenés esta versión de Sendélica, ¿sí? Sí, es rara porque, digo, más allá de que existan versiones de sadomasoquismo en ambas direcciones, digamos, uh-huh. Aquel original de la novela está planteado como una, lo que ahora se llama una dominatrix. Claro, ¿no? Sí, una totalmente. Una mujer dominando un hombre. Como también jugando, subvirtiendo los roles que en aquel momento se consideraban establecidos de que el que dominaba era el hombre. Bueno, uno de los grandes logros, tanto de Sade como de Sacher Masoch, es haber volteado del revés las estructuras, ¿no? De haber creado una sensibilidad subjetiva para la sexualidad, que hasta ese momento era inédita, porque la sexualidad no se consideraba, y tanto eras hombre o mujer y que con quién lo hacías era lo importante, pero no qué hacías. Y esta gente transforma el prisma de alguna manera. O sea, comienza en una larga tradición, larga porque comienza con Sade, se sigue con Sacher Masoch, los góticos hasta el día de hoy. Hace muy poquito vi el mejor video de Venus in Force por una banda inglesa que se llama The Courtesans. La versión no me pareció musicalmente nada del otro mundo, pero el video realmente es extraordinario porque la banda son cuatro chicas y cada una en el video cumple un rol muy interesante. The Courtesans. Pero esto no, esto es Sendélica. Por supuesto, después hubo un montón de artistas que intentaron hacer versiones y algunas versiones muy pesadas, como por ejemplo... Acá viene Dave Navarro. Ah. Él también se animó. Este le debe caer el latigazo. Sí, ¿por qué no? Parecida al original, pero más pesadita. Sí, todos conservan el tono medio goticón así. Sí, absolutamente. Oscuro. Pensá que lo hizo Siouxsie, lo hizo The Smashing Pumpkins, lo hizo The Psychopomps. Lo hizo Ordo Rosarios, bien gótico. Lo hizo Beck. O sea, hay un montón de versiones. Los Melvins lo hicieron también. O sea, hay montones de versiones. Christian Death tiene una versión. O sea, los nombres son realmente importantes. Sí. Pero tenemos que elegir uno. Y yo elegí nada menos que a Monster Magnet. Qué bien. Que Monolithic Baby lo pone como bonus track. Y es un bonus track muy especial porque es la versión más pesada hasta el momento. Es decir, que si la querías llevada al heavy metal, aquí la tenés. Dedicado a Sacher Masoch en su cumpleaños. Aquí está Venus in First, pero hecho por Monster Magnet, Dave Windorf, su ruta. shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Comes in bells, your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Darling, I can't live Bueno, resulta que la vez pasada estaba revisando un concierto que hicieron John Lord, o sea, en homenaje a John Lord, pero participó Glenn Hughes, Bruce Dickinson, Rick Wakeman, Ian Pace, o sea, seleccionado de estrellas, digamos así, homenajeando a John Lord. Sí. Y como violero estaba un señor llamado Murray Gould, que mucha gente me preguntó, ¿quién es este Murray Gould? Bueno, es el guitarrista de una banda que para alguna gente es la banda under más notoria del planeta. ¿La banda under más notoria del planeta? Exactamente, es una banda completamente under. Con un montón, tienen un montón de discos, pero la conoce muy poca gente. O sea, es como una leyenda. Eligen los lugares para tocar. Está básicamente liderada por dos mujeres, por Nicky Lamborn, una voz impresionante. Son ingleses, aclaremos. Y la compositora, tecladista, también vocalista y ocasional guitarrista, Catherine Finney. ¿Sí? Estas dos chicas forman Never the Bride. Hmm. Y los demás son miembros que están ahí. No te va a sonar el nombre de Never the Bride. Nunca la novia. Salvo, sí, es lo de nunca, o sea, siempre la madrina, nunca la novia. O sea, nunca le toca llegar al altar. Esa claro. Es la idea, ¿no? Pero bueno, además hay como una onda medio les entre ellas y demás. Pero el tema fundamental aquí es que quizás si sos un fanático acérrimo de Led Zeppelin, te suene Never the Bride, porque en Encomium hicieron Going to California. Lo que estamos escuchando es lo más reciente, el disco Jealousy, que es un disco de covers. Tiene montones de cosas, desde AC/DC hasta Janis Joplin, pasando por otros tantos artistas. Lo que estamos escuchando es el clásico de Bad Company, Feel Like Making Love. La idea es que Never the Bride sigue como banda, pero es una de esas bandas que lamentablemente la gente no conoce, y para el amante del hard rock y del el rock sin ningún tipo de adiciones, es una de esas bandas ultra necesarias. De hecho, para el amante del hard rock, hay un disco de 1991, el primero con el que arrancaron, que era realmente notable, pero en todo sentido. Es esos discos que no te podés perder. Lamentablemente no mucha gente lo conoce. Se llama License to Beach. Y además de toda la carga que trae, tenía una de esas baladas desgarradoras en la beta de una Janis Joplin, por ejemplo. Sí. ¿No? Que francamente ponen los pelos de punta. Yo elegí un temita para complementar la presentación de Jealousy, que es un álbum de covers, salió en el 2014. Esto es de 1991, se llama Who's Who y lo estamos escuchando en Tiempos Violentos. To the limit tonight, I'm living. Charles Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Señoras y señores, Tiempos Violentos se extiende hasta el último momento y, ¿por qué no?, nuestro agitado no batido de clásicos de esta noche. Vamos a arrancar porque es el cumpleaños de Eddie Van Halen con un Van Halen, I'm the One, sonando en Tiempos Violentos. Que viene a continuación el agitado no batido de clásicos es Sabbath, no Black Sabbath, sino Sabbath, la banda de Martin Walker y Andy Sneap. 1988, History of a Time to Come, la canción se llama A Cautionary Tale. Sleep, and turn all the bed of roses to a premature grave. Era Sabbath, sí, con el Cautionary Tale. Terrible. En su momento sonaba muy rara esta banda y nadie iba a pensar que luego se iba a transformar Martin Walker en el mentor de Skyclad. Sí, nada sí, que sí, ver. Una cosa totalmente distinta. Sí, señor. Y mismo Andy Sneap también, o sea, sí, sí, generó un perfil muy particular para sí, sí mismo como productor, no tanto como músico. Absolutamente. Igual Sabbath se junta cada tanto y toca. Sí, por supuesto, no, y además... O sea, un poco por deporte, pero dejaron un legado. No es que no dejaron nada atrás. No, es está un claro. Un comienzo sí. auspicioso. Y después a los que les gusta Walker como letrista, en Sabbath sí. está también. Totalmente. O sea, está ahí, si lo, se puede apreciar perfectamente. Bueno, algunos mensajes que llegaron a través de Facebook y Twitter acá. Daniel Areco de Catriel, un abrazo, mi viejo. Dice, querido César, mi sesión de masoquismo la tuve la semana pasada. Me fumé media hora de reggae y esperando que empiece el programa. Fuck. Aguante tiempos violentos. Fueron 47 minutos, amigo. 47 minutos de dolor. Me eso gustaría. Es dolor. Te acompañamos. Nosotros también estuvimos de este sí, lado ¿no? sufriéndose. Claro, bueno, en Hellraiser, en la 3, en un momento dado, hay unos guardias de seguridad que amenazan a Hellraiser, al que está poseído. A Pinhead, sí. Sí, y él les dice. O sea, lo amenaza y le dicen: le vamos a causar mucho dolor, tenga cuidado. Y Hellraiser les dice: dolor. ustedes no pueden pronunciar esa palabra delante de mí. Que procede a hacerlos mierda, ¿no? Perfecto. Claro, bueno, dice, Venus de las Pieles puede ser la banda sonora de la peli del infierno y los Seracantos, la novela que yo escribí. Mirá vos, yo, cuando hicimos la presentación, aprovechando que está Laura acá, yo elegí un tema de Lillian Axe para la presentación. The Fields of Yesterday, que me pareció que tenía el clima perfecto. ¿Quién hubiera dicho? Es como el tema para entrar al casamiento, ¿no? El tema con el que presentas tu libro. No, pero es algo que marca como la tónica del libro. Y tiene que ser algo como melancólico. Que sea, acá uno pregunta si el Vincent Cavanagh es en realidad Cavanaghi. No, ¿verdad? No, es Grana Ramón el tampoco que pregunta. Tampoco es Corina Cavanagh, la del edificio Cavanagh. Claro, no, ni nada que ver. En absoluto. En Twitter mucha gente pidiendo temas para el final, como Relámpago en la Oscuridad de Logos, Inmar Dark Tower de Megadeth, gente que manda fotos con Marty Friedman, un tema de Riff, Morbid Angel para cerrar, Deep Purple Highway Star, Malevolent Creation. Bueno, Malevolent Creation no para cerrar, pero sí para poner una canción ahora. Buenísimo, claro. Porque lo tenía separado. Bien, Matías Nicolás Berni dice, Dios y Satán se andan cagando de risa seguro. Bienvenido César, qué bueno que volviste porque Harry manda mucho metalcore. Escuchame, ¿qué te pasa? Todo bien. El metal hay mucha... el metal es una sombra demasiado grande. Sí, totalmente. Todos podemos dormir ahí abajo. Exactamente. Demian Rueda y aparte, dice, y aparte, perdón, hey, una cosa. Metalcore es la palabra con la que define el que solamente escucha cosas con melodía a todo lo que hace ruido. Y no es solamente metalcore, pasé de todo un poco y cosas muy distintas. No te defiendas, está todo bien. No, pero porque me gusta hacer la diferencia, porque de la misma manera que yo podría decir, eso es hard rock. Y no es solo hard rock. El metalcore tiene cosas maravillosas. No, a mí hay bandas que me encantan. Protest the Hero, por ejemplo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo recuerdo. No, es que Protest the Hero no es metalcore. Bueno, precisamente. Que sea algo específico. A ver, nombrame bandas específicas que consideres. De metalcore, Killswitch Engage. Ah, que no sea el metalcore, no sé. No, específicas. Killswitch Engage es como que ya migró hacia otro lado. Es una banda característica de metalcore. No sé. Bueno. Earth Crisis, si querés, que es más hardcore. Unearth es una banda de metalcore. God Forbid es una banda de metalcore. Sí, está bien. Caliban, por ejemplo, es una banda clásica de metalcore. Diferente es simplemente una banda que o usa breakdowns o no sé. Job for a Cowboy no es una banda de metalcore. No. Bueno, no. Por eso. Entonces, Otro día alguien me decía de Black Dahlia Murder, ¿no? Ni por broma. No, se acerca. Ni de casualidad. Es una banda de metalcore. Lo que son bandas modernas o nuevas. Quizás te los confundís por la estética. Sí, sí. Quizás los ves a los pibes parecidos. Suicide Silence no es una banda de metalcore. No, ni a palos. Por eso. Entonces, también hay un ejercicio de apertura mental y escuchar y decir, bueno, esto es parecido o no. Y después te puede no gustar nada. Claro, hay un montón de cosas interesantes. ¿Qué sé yo? Ahí lo que pasa es que. Metalcore también es un paraguas en los últimos años. Entra casi todo y abajo. Y pero porque hay muchas bandas que lo usan, digo, porque en Estados Unidos vende bien. Claro. Y porque ese es un fenómeno pasajero como lo fue el New Metal en su momento. Uh-huh. Y sin embargo, mismo dentro del New Metal, todas las bandas que entraron en ese paraguas, vos no podés decir que sean todas iguales de ninguna manera. No. Porque no, comparar no a Limp Bizkit con System of a Down es un insulto a System of a Down. No. De hecho, System of a Down es la más rara del lote. Bien, es cierto. Bueno. Dice acá Demian Rueda, el infierno tiene dirección y vos la sabés bien, diría Callejeros. Por favor. Dice Luis Alberto González. Claro, dice Luis Alberto González. Andás a ver si todo es verdad lo de la Biblia y cosas así. Yo creo que nada es verdad ni remotamente. Y es más, no puedo demostrar que todo no sea verdad, pero te puedo mostrar lo absurdo que es. Digamos que tenemos motivos suficientes para cuestionarlo. Exactamente. Bueno, ojo, capaz que bajo una constelación rarísima del universo es verdad. Qué sé yo, está la posibilidad. A ver, pero es improbable. Cuando vos mandás fruta, es decir, cuando inventás fruta, a veces da la casualidad de que algo de la fruta que inventás coincide con la realidad, objetivamente. Sí. Pero es una casualidad, no porque vos sepas realmente que es así. Claro. Esa es la idea. Y con la Biblia puede pasar eso tranquilamente. O si vos agarrás una realidad y la vas deformando y deformando y deformando y a lo largo de los años deformando y deformando y deformando, es algo que en la versión final es muy probable que quede algo de aquella verdad. Sí, sí. Deformado 250 millones de veces. Si vos querés saber qué tan deformado está todo, yo te recomiendo un libro de un señor que se llama Bart Terman, que acá lo tradujeron como Jesús no dijo eso. Sí, es Jesus Interrupted en inglés. Mira. Nada que ver. O sea, jugando con lo del coitus interruptus. Claro, sí, obviamente. Ok, perfecto. Ahí tenés cómo se fue gestando la Biblia textualmente. Vas a ver que es un despropósito y que en realidad quienes toman la Biblia como algo escrito en piedra y que nació así, que se preservó hasta el día de hoy como la conocés, no tiene nada que ver. Fue algo que se inventó a lo largo de mucho tiempo y se le hicieron mil retoques 10.000 retoques. Ya te digo, es el tipo que dice que hay más variantes del texto de la Biblia que texto fijo. Como para que te des una idea. Pero bueno, a otra cosa, tire usted. Escuchamos una canción más antes de cerrar con la canción elegida por ustedes. Nos vamos al primer disco de Malevolent Creation, una de las bandas que pedían por ahí en Twitter. El disco se llama The Ten Commandments, año 1991, año clásico para el death metal de Florida, banda de Florida, por supuesto, producida por quién, por Scott Burns, donde en los Morrison Studios, el lugar en el que se gestó ese sonido de las bandas de death metal de Florida, Morbid Angel, Obituary, Cannibal Corpse, etcétera, todas las que más o menos armaron ese sonido del death metal de los 90, Malevolent Creation con Multiple Stab Wounds, sonando en tiempos violentos. Estamos en el final, amigos, y tenemos, por supuesto, a los ganadores del día de hoy de los CDs. ¿Quiénes son? Nada menos que, bueno, leo el CD que se ganaron y el nombre. Dale. ¿Está bien? Dale. Vamos con el DeLorean, que se lo ganó Cristian Aspeleiter. Qué buen nombre. El disco de Sister Sin se lo gana Manuela Pantoja. El de Tercibel se lo lleva Paola Bamba. Buen nombre, te tocan los mejores nombres para leer. ¿Viste? Raza Trunca se lo llega Santiago Casey. Chevy 72 y Espiritual, los dos discos, se los lleva Pablo de Noya. Drácar para Cristian Gabriel Galas. Ya, y a Pablo de Noya el documento le termina en 616. No, Calígula. Sensación térmica se lo lleva a Gabriela Peña. Domination, ¿no? Juan Gómez, dale, Juan Gómez, la puta que te parió. Hugo Bistolfi se lo lleva a Luciferita. Este no debe ser el nombre real, no, así que no. Se va a contactar Agustín con la persona indicada. Otra ¿eh? Pequeña Calígula. Y a Oniken, por último, se lo lleva Gabriel Palacios. Muy bien, todos ellos pueden pasar a retirar el premio por Conde 935 durante la semana esta semana y la próxima. Sí, ¿sí? Si o sea no, que apúrense. Vuelve al pozo. Exacto, vuelve al pozo, qué tanto. Y nosotros también volvemos al pozo de donde salimos. Ah. Nos estamos yendo, de hecho, y vamos a dejarlos con un clásico que fue sugerido entre todos los que votaron en el día de hoy. Así es. ¿Lo quieren anunciar ustedes, Harry? Sí, todavía no sabemos quiénes van a ser los que toquen próximamente en esta banda. No. Hay videos dando vueltas, hay rumores, hay gente que se anota, gente que levanta la mano y dice yo toco, pero no se sabe. Claro. Y hay muchos que quieren el laburo. Sí, la gran expectativa, pero el comentario de Elefson me encantó. O sea, va a ser algo totalmente nuevo. Sí, yo no le creo tanto. No le crees tanto. Pero yo no le creo a nada de lo que pasa alrededor de Mustang. Ese es el tema. Está bien. Me gustaría, yo hoy me voy de vacaciones, no los voy a ver a ustedes por un mes. Es verdad, Harry, felices vacaciones. Che. Gracias, muchas gracias. Me gustaría que cuando vuelva el primer jueves de marzo en el que esté aquí con ustedes, sí, ya haya un guitarrista y un baterista para Megadeth. Sí señor, esperemos que para entonces ya haya novedades al respecto. Y difícilmente pase, pero sé que la fantasía de muchos fans es que sean estos los indicados. Marty Friedman y Nick Mensa. Qué lo parió, la formación mucha más linda que ha tenido Mega, la más prolífica y la más creativa artísticamente. Sí, señor. Ojalá bueno, así sea. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si se quedan con nosotros durante febrero, el programa sigue, voy a estar yo solo, lo voy a extrañar a Harry, pero Tiempos Violentos está con ustedes, che. Sí, con poco metalcore seguramente. No, no creas, sí, le vamos a dar todo lo metalcore. Un todo tema de metalcore, puse en tres programas, de si me pasan a fin, la factura, la puta metal, que los parió. Tanto. Voy a poner todo metalcore. Cuando vuelvo voy a hacer un especial de Limp Bizkit para todos ustedes, sí, la puta pero que los parió. Eso y más, ¿qué tanto? Malagradecidos de mierda. Que lo parió. Chau.